En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Otro día más, arrancando una nueva edición de Elche en Punta y son ya 27 años haciéndolo aquí, en el 101.4. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, también desde nuestro portal multimedia teleelch.es para que nos sintonices desde cualquier parte del planeta Tierra. También saludos a los que nos escucháis por TuneIn Radio, los que nos veis en Teleelch, en la televisión, en la TDT. Muy buenas tardes, aquí arrancamos. El Elche juega mañana contra el Alcorcón. Los de Toril necesitan una victoria amplia para cargarse de confianza. El técnico blanquiverde afirma que tienen fe para recortar las distancias con el playoff. Toril. Fe tenemos, de verdad, ¿eh? Y tú hablas y aparte los mensajes que dan los jugadores es que tienen fe, porque ven que los partidos los competimos bien y siempre estamos metidos en él, ¿no? Con muchas posibilidades de ganar. Necesitamos realmente, yo creo que un resultado, ya no una victoria, lo que he dicho, un resultado amplio, con toda la palabra, ¿no? Que ganemos holgadamente, que los jugadores también se le dé el premio de lo que merecen en el campo y a partir de ahí pues yo creo que nos vamos a cargar de mucha más confianza de la que tenemos y lo vamos a ver un poquito más cerca todo. Pero necesitamos, yo creo, una victoria en ese sentido. Una victoria amplia para creer en el milagro. Si ayer el Barça pudo en un partido, ya sé que tienen el poderío que tienen, en 14 hay más posibilidades. Solo hay que marcarse un objetivo. Es cierto que es una gesta, que es algo dificilísimo de conseguir, pero marcándotelo como objetivo y creyendo en él tienes opciones. Si no te lo marcas como objetivo, es absolutamente imposible. En la convocatoria de 18 jugadores tras el último entrenamiento, porque juegan mañana a las 8, las novedades son Hugo Fraile y José Ángel. Se caen respecto a los que viajaron a Valencia, Dorca por sanción y Correa por decisión técnica. Además, también por decisión del entrenador, se quedan fuera otra semana Armando y ya van tres consecutivas. Josete, Eldin, Edu Albácar, que ya tiene la alta médica, además de Leomar y Soricaba. Y, por supuesto, Mandy y Matilla, que todavía siguen lesionados. Habrá novedades en el equipo titular. Alex Fernández entrará por Dorca. Pelayo y Pedro se juegan la plaza si juega con tribote. Guillermo sería la novedad si juega con dos delanteros. La buena noticia es la recuperación total de Pablo Hervías de sus molestias en el sóleo. Mañana será titular. Enseguida ponemos en orden estos datos. Saludamos ya a nuestro compañero Adrián Egea, que ya está en nuestros estudios. Adrián, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Para sortear de nuevo dos entradas para ver el partidazo de mañana. ¿Qué hay que hacer? Pues sí, además hoy te pedimos que seas entrenador, que hagas de Toril y que respondas a la siguiente pregunta. ¿Qué cambios harías en el 11 para el partido de mañana contra el Alcorcón? Puedes opinar, como siempre, en redes sociales, en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Opina los cambios que harías en el 11, o si no haces cambios también lo puedes decir, que mantendrías a los titulares de las dos últimas jornadas. Y al final del programa bajo yo para decir quién ha sido ganador o ganadora de la entrada doble. Pues lo escucharemos al final del programa. Gracias, Adrián. Hasta luego. Hombre, repetir 11 no vale, porque Dorca no está. Pero el resto sí que podéis pues decir los cambios que consideréis. Y por supuesto, felicidades y enhorabuena a toda la afición del FC Barcelona y en definitiva la afición al fútbol, porque la gesta que consiguió ayer el Barça fue realmente espectacular. Volvemos a estar de enhorabuena en cuartos con Real Madrid, con FC Barcelona. Vamos a ver si Atlético de Madrid y Sevilla siguen la estela. Lo de ayer, insisto, histórico, porque es la primera vez

hasta ese doble pivote la alineación con Juan Carlos en portería. En defensa, Túñez y Pellegrín como pareja de centrales. Iriondo y Luis Pérez como pareja de laterales. Desde hace ya un mes parece que ha encontrado ya su defensa ideal. Desde la llegada de Túñez, con la lesión de Dualbacar, Iriondo lo está haciendo bien. Luis Pérez, que incluso ha dejado en el banquillo y en la grada, como esta semana, Robert Correa. Hasta hace un mes el técnico no lo tenía muy claro en el lateral derecho. Iba rotándolos, ahora ya no. Luis Pérez se ha hecho con un hueco y no le hace pagar, no le señala por el error del otro día que le costó al equipo el penalti y el 2-1. En Valencia contra el Levante. Por tanto, esa es la línea 4. Fabián y Álex Fernández van a conformar ese doble pivote si juega con tres medias puntas, es decir, si juega con el tribote. La opción es que por delante juegue Pelayo, si no quiere modificar nada más, con Hervías y Borja Valle en las bandas y arriba Nino, pero tiene más opciones. Si juega con ese tribote, no descartemos la opción de la entrada de Pedro, que para Toril siempre ha sido un hombre clave. Pedro entraría en la banda derecha, en la suya. Hervías pasaría a la izquierda, que también es la suya, y Borja Valle pasaría al centro, por delante de Fabián y Álex Fernández. Sería un tribote ciertamente ofensivo. Y arriba Nino. No descartemos esta opción, y más jugando en casa, porque Pelayo es un futbolista más de músculo, con llegada, quizás para fuera de casa mejor, pero en el Estadio Martínez Valero, con un perfil más de jugones, esta opción de Pedro en la derecha, Hervías en la izquierda y Borja Valle por el centro, con Nino de referencia, yo creo que tiene bastantes opciones. Y la otra y tercera opción, que tampoco la descarto y que le veo bastantes posibilidades, es que vuelva a jugar con dos delanteros, con un 4-4-2, con lo que Fabián y Álex Fernández estarían en el centro del campo, Hervías y Borja Valle en las bandas, y arriba Nino y Guillermo. Yo apostaría por esta última y la anterior, la de entrada de Pedro, y se caería Pelayo con Borja Valle por el centro. Con esa duda, que yo creo que en realidad es tres hombres para un puesto, porque los otros 10 son fijos, la duda es saber si en esa media punta juega Pelayo, o sea, se mantiene Pelayo, o entra Pedro para que Borja Valle juegue ahí, o si quiere jugar con dos delanteros, Guillermo por Pelayo. Por tanto, un puesto para tres hombres, Pelayo, Pedro o Guillermo. Germán en el banquillo junto a Pelayo si no juega, José Ángel, Liberto, Malonga, Guillermo si no juega, y Hugo Fraile, que es la principal novedad y que corrobora las palabras primero del director deportivo aquí hace dos semanas, cuando hablaba de que se estaba ganando un puesto incluso en la titularidad, y la semana pasada del propio míster, que reconocía que sí, quiere ser justo con él, hoy lo ha dicho, se lo está ganando en los entrenamientos y puede participar mañana. No de titular, pero sí en la segunda mitad. Por tanto, pues en el banquillo hay hombres de banda como Liberto, como Hugo Fraile, hay dinamita en la parte de arriba. Se han quedado fuera por decisión técnica Robert Correa, Armando, que desde el penalti el día de UCAM ya no ha vuelto a entrar en convocatoria, y eso supone, ya os lo dije hace dos semanas, que su renovación no solo se queda en stand-by, sino que yo creo que las dos partes ya saben que Armando no va a continuar. Josete también fuera, otra semana más. Eldin, otra semana más, aunque ya está entrenando con normalidad. Edu Albácar, que era su primera semana con el alta médica, no se le va a apretar. Además de los canteranos Leomar y Sori. Y bueno, y Dorca, que no puede por sanción, y Mandy y Matilla. Mandy, que le quedarían 15 días para el alta médica, y Matilla, que en teoría se pierde lo que resta de temporada. Bueno, primera pregunta y obligada. ¿Cómo llegan al partido de mañana tras la decepción de esa derrota y todo lo que supuso la derrota de alejarse del playoff, la decepción, la polémica arbitral? ¿Cómo llegan al partido de mañana? ¿Cómo están tras aquel partido? Bien, llegamos bien. Al principio, el primer día, segundo día, bueno, pues los jugadores un poco más cabizbajos, pero no nos queda otra que mirar adelante, olvidar lo que ha pasado, seguir en la misma línea, con el mismo trabajo, la misma actitud que estamos teniendo, con la diferencia de los resultados. Esperemos que mañana sigamos haciendo un buen partido y, y por una vez por todas pues podamos ya no conseguir una victoria, sino algo holgado que nos permita también pues ser positivos en lo que estamos haciendo, que nos cuesta mucho trabajo conseguir las victorias. No es la primera vez que lo ha comentado, quiere una victoria y la quiere holgada, amplia, que les dé confianza para creer en sí mismos y en el trabajo que están haciendo. La principal novedad en esa convocatoria, después de varias semanas, la vuelta de Hugo Fraile. ¿Por qué? Bueno, ya lo dije la semana pasada, lo estoy viendo muy bien. Por lo tanto, no quiero ser injusto con él. Y es un jugador que mañana nos puede dar posibilidades. Jugador rápido, desequilibrante, dinámico. Y bueno, preveyendo el partido que podamos tener, pues creo que es un jugador que igual nos puede ayudar en un momento determinado. Igual nos puede ayudar en un momento determinado. Tiene pinta de que puede ser uno de los cambios cuando pues, los hombres del carril, Hervías o Borja Valle o Pedro, estén más cansados, sin descartar a Liberto, que está siendo también uno de los primeros cambios en las segundas partes. Se le ponía, cómo no, el ejemplo de ayer del Barça para, de alguna manera, demostrarse de que si tienes fe, tienes dos opciones. Conseguir el objetivo o no conseguirlo, porque es muy difícil. Pero desde luego, si no tienes fe, si no crees en las posibilidades, si no crees en el objetivo, es imposible que lo consigas. Aun creyéndolo, siendo muy difícil, es muy difícil, pero tienes la opción de conseguirlo. Y ese ejemplo, evidentemente, del Barça, yo creo que se va a poner de ejemplo a partir de ahora en muchas tertulias y en muchos momentos cuando pues, el equipo de turno tenga por delante un reto complicado. Y el Elche lo tiene. Sí se marca el playoff de ascenso, que a mí me parecía un error que el club, que el entrenador o que los jugadores se marcasen como reto la permanencia. Yo sé que ellos lo dicen. Dicen, bueno, primero conseguir los 50 puntos. Pero yo sé que ese no es el objetivo. Porque si se marcasen de verdad, viendo cómo está jugando el equipo, ese objetivo, yo creo que demostrarían una falta de ambición, creo que decepcionante. Los jugadores y el técnico tienen que ponerse como objetivo el playoff. Y si se ponen como objetivo el playoff, desde luego yo creo que van a conseguir cuanto antes la permanencia, porque una cosa te lleva a la otra. Hay que ponerse objetivos grandes. Lo otro es de perdedores y de mediocres. Y el ejemplo de ayer del Barça, evidentemente, salía a colación para ver que todo en esta vida es posible. Hay que, hasta el minuto 93, 94, 95, no hay que parar de insistir. Al final, ayer lo vimos. El Barça creyó en la remontada, en el minuto 87 iba 3-1 y fue capaz de darle la vuelta al resultado. De eso se trata. Hasta que el árbitro no pita, siempre hay posibilidades de hacer cosas. Yo creo que este equipo lo ha demostrado. Es decir, ha habido muchos momentos que hemos conseguido cosas al final y hemos insistido y hemos terminado la portería contraria. Creo que este equipo, eso no se le puede reprochar. Creo que insiste hasta el final, nunca baja los brazos a pesar de las dificultades y en ello estamos. Creo que estamos muy enteros y muy vivos. ¿Cómo ve el partido de mañana? Pues es un rival que defensivamente es fuerte y que luego, pues como muchos equipos, tienen una buena contra, buenos jugadores desequilibrantes, importantes en la categoría como David Rodríguez y Óscar Plano, de lo mejor de la categoría, y ellos van a vivir un poco de eso, de esas transiciones rápidas, de los contraataques que puedan hacer, estar bien armados, son agresivos en el robo, pero también tienen debilidades y vamos a tratar de aprovecharlas. Jesús. Fabián, en medio campo. Por lo tanto. Aquí se le estaba preguntando la ausencia de Dorca. ¿Quién la va a cubrir? Lo dejaba claro. Fabián, en medio campo. Por lo tanto, máxima confianza en ellos. Al final son chicos que Fabián y Alex Fernández de la pelota, pero también tienen un buen físico para defender y estar posicionados. Y bueno, pues yo espero que mañana hagan un partido completo en las dos fases, en ataque y en defensa. En ataque no me cabe duda que lo van a hacer y en defensa pues nos tienen que dar el equilibrio que el equipo necesita. Yo espero que hagamos un buen partido, sobre todo que seamos pues nosotros, que seamos dominantes como estamos haciendo en casa y que ellos dos nos den la fluidez que nos tienen que dar. Bueno, confirmaba, se ha oído Fabián, pero antes se había confirmado Álex Fernández y Fabián van a jugar mañana, por tanto Álex Fernández es el sustituto de Dorca, sancionado, es el segundo partido que se va a perder Dorca, el primero por paternidad, no llegó a tiempo y este va a ser el segundo. ¿Hervías estará? Está al 100%, sí. Por tanto, es una magnífica noticia. Recuerdo que en Tenerife viajó, venía de unas molestias y así nos fue el pelo. No es que Hervías sea todo el equipo, pero sin duda es una parte importante. No olvidemos que es hoy por hoy a lo largo de la Liga el jugador más desequilibrante, con permiso de Nino, de sus 10 goles y de todo el trabajo que hace por el equipo. Bajas tiene el Alcorcón, sobre todo en defensa. Además tiene también la baja de David Navarro, de Fede Vega. Bueno, eso decía el técnico, que lo deben de notar. Debe de notarse. Al final, cuando tienes tantas bajas en la parte de atrás y tienes que hacer muchos cambios y jugadores a lo mejor fuera de su puesto, pues se debe de notar. Bueno, pues vamos a tratar de, si es así, de hacérselo pasar mal, generarles muchas dificultades, presionarles, y vamos a ver si somos capaces de generar como hacemos y sobre todo de marcar. Creo que últimamente no estamos teniendo ese acierto que necesitamos para ganar. 14 partidos quedan, 14 finales. ¿Se pueden recortar los 8 puntos de diferencia? Se le preguntaba a Alberto Toril. Bueno, al final quedan 14 partidos, que son 42 puntos, y son muchos puntos en juego. No podemos hacer números, yo creo que lo que tenemos que hacer es partido a partido y ganar el primero, y luego tendremos que ganar el segundo y luego el tercero y bueno, y así sucesivamente. Creo que estamos bien, que es lo más importante. Las sensaciones son buenas, no traducidas muchas veces en resultados, pero todos los veis, es decir, no podemos reprocharle al equipo muchas cosas, y esa es la línea a seguir. Es decir, lo único que le pido es que tengamos un poco más de acierto. Es decir, que cuando tenemos esos momentos lúcidos, esos momentos buenos que tenemos muchas veces, nos falta finiquitar un poco con el partido. Hay veces que a lo mejor vamos 1-0 y tenemos 3-4 ocasiones de gol, pues ahí si tienes esa pegada, pues normalmente se te pone mucho más de cara. Y luego cuando tienes los momentos de dificultad, que también los tienes porque el contrario juega y tiene jugadores de nivel, pues si estás muy apretado en el resultado, pues lógicamente puede pasar lo que nos pasa alguna vez, que no consigamos un resultado positivo. Está claro que el partido más importante de los 14 es el de mañana. Si mañana no se saca adelante, pues la empresa cada vez va a ser mucho más compleja y difícil. Y si mañana no se saca el partido adelante, pues evidentemente pensaremos ya claramente que el objetivo es simplemente la permanencia. Pero mientras queden opciones matemáticas, el equipo tiene que creer en que puede conseguirlo. ¿Tiene fe el equipo en conseguir esa gesta? Porque el Barça ayer consiguió una gesta histórica. Rompió una estadística. Ningún equipo había sido capaz de levantar un 4-0 en la ida en la Champions. Bueno, pues en segunda división, ninguna escuadra, desde que se instauró el playoff, ha sido capaz de conseguir acortar esos 8 puntos de desventaja que tiene y clasificarse para el playoff. Nadie lo ha hecho. Para hacerlo, primero tienes que creer que puedes hacerlo. Y el entrenador y los jugadores creen, tienen fe. Fe tenemos, de verdad, ¿eh? Y tú hablas, y aparte los mensajes que dan los jugadores es que tienen fe, porque ven que los partidos los competimos bien y siempre estamos metidos en él, ¿no? Con muchas posibilidades de ganar. Necesitamos realmente, yo creo que un resultado, ya no una victoria, lo que he dicho, un resultado amplio, en con toda la palabra, ¿no? Que ganemos holgadamente, que los jugadores también se le dé el premio de lo que merecen en el campo. Y a partir de ahí, pues yo creo que nos vamos a cargar de mucha más confianza de la que tenemos y lo vamos a ver un poquito más cerca todo. Pero necesitamos, yo creo, una victoria en ese sentido. Al ser el partido mañana viernes, que no es precisamente el mejor día, ¿espera afluencia de público? ¿Espera mucho apoyo de los aficionados? Hombre, la experiencia que tuvimos anteriormente de jugar a las 8, vino público, ¿no? Y creo que fue una buena entrada. Por lo tanto, yo creo que, aparte, creo que va a ser un día muy bueno mañana, un día de calor. Y a las 8 de la tarde se estará bien para estar en la calle y si quieren ver al equipo de su tierra, pues es un buen momento para venir. Creo que aquí la gente viene y está viendo buen fútbol, le gusta su equipo, por lo menos eso nos transmite la mayoría de los aficionados. Por lo tanto, tenemos que seguir la misma línea y sobre todo ganar para que se vayan contentos el fin de semana y puedan cenar a gusto y disfrutar del fin de semana. Pues la cena sienta de maravilla, sino que se lo digan a los culés anoche si estaban cenando en el partido. Bueno, algunos se le atragantaría cantando el sexto gol, pero es verdad, cuando tu equipo gana, todo sienta mejor. La cena, la comida, el día siguiente, la semana posterior, somos así y que no nos cambien, ¿verdad? El entrenador del Alcorcón, Julio Velázquez, decía esta semana que sería un éxito salvarse. ¿Qué opina el técnico del Elche de estas palabras de su compañero del Alcorcón. El jugador que menos cobra en el Alcorcón cobra igual que el que más cobra en el Elche. Con eso te lo digo todo. Así que fíjate la diferencia que hay entre uno y otro. Sin embargo, su entrenador dice que sería un éxito que haya cuatro equipos detrás en la leche, para que valoréis un poco también la dificultad que hay en la categoría. Mallorca detrás, Córdoba, Rayo, Almería. Es muy difícil, es que aquí es partido a partido, hay mucha igualdad y hay que competir mucho cada fin de semana. Es decir, ponerte objetivos irreales, oye, vamos a pelear por conseguir todo lo que podamos, pero fíjate, Alcorcón tiene la prueba de lo que ha dicho. Ese mensaje que dijo esta semana el técnico del Alcorcón, ¿cree que puede afectar a sus futbolistas? Mejor, cada uno tiene su circunstancia del momento. A lo mejor la circunstancia del momento del Alcorcón, viendo que ha estado todo el año ahí, con las dificultades que puedan tener interiormente, que no las sé, pues para ellos es importante quedarse en la categoría y valoran mucho el quedarse y tener cuatro equipos detrás. Bueno, pues cada uno tiene sus circunstancias. Nosotros hasta ahora hemos estado siempre en una zona intermedia y estamos en un momento que, bueno, pues vamos a tratar de pelear por algo más, no quedarnos ahí todo el año. Si llegamos más arriba, pues fenomenal. Y si no, pues lo hemos intentado. Y se le preguntaba por esa afirmación que ha hecho de que el jugador que menos cobra en el Alcorcón sería el que más cobra en el Elche Club de Fútbol. Sí, estaba seguro de esta aseveración. No te creas. Ya, pero bueno, no te creas. Porque aquí hay jugadores como Hugo Fraile y Eldin que tienen contratos muy altos. No te creas, ¿eh? Alcorcón tiene, son dos veces o tres veces más presupuesto que nosotros. Pues puede ser. No sé exactamente, a lo mejor puede haber alguno que esté en el filial con número de filial, pero en general, Óscar Plano, David Rodríguez, David Pérez, tiene muchos jugadores que vienen de primera división, ¿eh? Muchos jugadores. También se le preguntaba por la parte de arriba. Se está quejando en las últimas semanas de que les falta gol cuando el Elche es el quinto equipo con más gol de la categoría. En Valencia, eso sí, nada más empezar el partido, el Elche ya estaba tirando a puerta nada más empezar. ¿Esto era una consigna? Yo valoro mucho una cosa. ¿Tú crees que cualquier equipo que va a campo del Levante, que no ha perdido en ningún partido, afronta el partido como lo afrontamos nosotros? Seguramente los 15 o 20 primeros minutos está replegado esperando que el Levante le haga gol y esperar una oportunidad para contragolpear. Y nosotros tuvimos mucha personalidad y eso me gusta mucho. Y sobre todo, generamos, tiramos a puerta, había que acabar la jugada porque ellos son buenos luego en las transiciones. Y bueno, lo llevaron a cabo muy bien. Salimos sin ningún miedo, con mucha personalidad al campo, dominamos al Levante en la primera parte. Y ese es el camino, un poco. Da igual el rival que haya adelante, sea el Levante o sea el Mirandés que va atrás, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar. Sí, sí. Eso es lo que vamos a intentar, porque al final necesitamos generar mucho para meter gol. Esa es la realidad. Cuando yo os digo lo de que nos falta gol, me refiero un poco a eso, ¿no? Que cuando tenemos esos muy buenos momentos, necesitamos más pegada para finalizar y ser capaces de hacer dos, tres goles rápido. Y no estamos siendo capaces, no tenemos esa eficacia en estos momentos, ¿no? Entonces, a ver si tirando mucho, pues conseguimos hacer gol. Sobre las declaraciones ayer de Pedro, que decía que soñaba o sueña con llegar vivo a las últimas cinco jornadas, ¿comparte esa idea? Sí, lo he comentado. Al final, los que llegan bien posicionados las 10, 8, 5 últimas jornadas, pues tendrán opciones. Es decir, ese tiene que ser nuestro objetivo, llegar ahí, pues que estemos a una distancia de puntos que podamos pelear por ello. Esa es la realidad. Al final tenemos los cuatro o cinco últimos partidos con equipos de arriba. Y ahí, oye, si llegas a tres, cuatro puntos, te la juegas tú. Directamente depende de ti, de lo que hagas. Eso es un poco el objetivo, ir sumando, no irnos mucho en puntos, ir sumando y posicionarnos cerquita. No, loco, ¿por qué? Es decir, hay que competir todos los partidos. Y yo creo que tenemos un buen calendario. Esa es la realidad, tenemos un buen calendario. 8 en casa, 6 fuera. En casa con rivales que están debajo nuestra, la gran mayoría. Por lo tanto, tenemos un buen calendario para aspirar, pero partido a partido. Se le preguntaba si en Valencia, después del partido, estaba hundido. Por la situación, hundido por la injusticia. Es decir, cuando uno siente o ve... Yo digo de verdad, yo estuve muy tranquilo en el partido. No estuve nada nervioso porque vi Vi un equipo bien posicionado, un equipo que dominaba la situación, a veces con balón y a veces sin balón. No nos generaron nada de peligro, absolutamente nada. Es verdad que la segunda parte con los dos cambios, pues es normal que ellos te aprieten un poco, pero sin generarnos nada. Y nosotros en todo momento tuvimos opciones de ganar. Entonces, ese momento estaba un poco fastidiado por ellos, porque entré al vestuario y vi que no era justo lo que estábamos viviendo. En muchas situaciones creo que merecemos mucho más. Pero al día siguiente ya estaba perfectamente con las pilas cargadas y esperando al partido de mañana, que nos va a dar aire, ya lo veréis. El partido de mañana nos va a dar aire, se muestra confiado. Cuando se le preguntaba que el equipo estaba en tierra de nadie, en mitad de la tabla, lejos de todo, del playoff y del descenso, esta era su respuesta. Tierra de nadie no lo considero así, empiezo por la segunda, no lo considero que sea en tierra de nadie. Al final hay equipos con los mismos objetivos que nosotros. ¿Cuántos equipos piensan o hablan de playoff? ¿20? ¿18? Para que sea realista. Ahora mismo, oye, tenemos varios equipos detrás y estamos bien en la idea de juego, estamos bien en lo que transmitimos, el equipo está muy vivo, muy entero, no ha bajado los brazos en ningún momento, competimos cada fin de semana y vamos a ver dónde llegamos. Pero no creo que estemos en tierra de nadie, estamos peleando la competición, que es muy complicada. ¿Y entiende que la afición esté desilusionada tras la derrota frente al Levante? Afición, oye, yo creo que entra dentro de lo normal perder en campo del Levante, un equipo muy superior al resto, en líneas generales. Y bueno, pues espero que no se desanime, que siga alentando a su equipo, que nosotros vamos a dar todo lo que tengamos dentro de nosotros en cada partido. Y esperemos que con el paso de los partidos, Pedro dijo ayer, me parece, que a ver dentro de un mes o mes y medio dónde estamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver dónde estamos. Y la última, ¿mantendrá el 4-2-3-1 o jugará con dos delanteros? Claro, pero como comprenderás, no le voy a dar pista al contrario, porque es una pista importante. Creo que en líneas generales el bloque que está compitiendo últimamente lo está haciendo francamente bien, esa es la realidad. Hemos conseguido solvencia a nivel defensivo en líneas generales, en ataque estamos generando bastante, pero siempre hay algún matiz para cada partido, ¿no? Puede haber que haya alguna variante de cara al partido. ¿Vale? Ahí están las palabras del técnico blanquiverde, que no quiere dar pistas, algún matiz. Ese matiz no solo va a ser el obligado de la ausencia de Dorca, entrará Álex Fernández. Insisto, yo creo que tiene toda la pinta de que volverá a los dos delanteros o incluso, si mantiene el 4-2-3-1, la entrada de Pedro y supondría Borja Valle por el centro. No lo ha dicho, pero uno tiene la intuición. De todas formas, mañana os lo contamos todo desde las 7:30 aquí en directo en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame. La vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Victory no es solo tu nuevo... Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. The Game Factory no es solo tu nuevo salón de juegos y apuestas deportivas. ¡Es mucho más! The Game Factory es coctelería y sport bar con pantalla supergigante donde seguir tus eventos favoritos. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. Ven a comprobarlo. Estamos en Avenida de Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. Copei. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Elche en punta con Paco Gómez. Antes de dar las entradas al ganador o ganadora de hoy, recordamos que ayer la agrupación Regeneración emitía un comunicado en el que arremetía contra el Consejo de Administración tras la resolución del Juzgado de lo Mercantil que obliga al club a hacer frente a la devolución de las ayudas ilegales tras la sanción de Bruselas. Pese a las medidas cautelarísimas que el Tribunal General Europeo ha concedido a la entidad ilicitana, la asociación considera que la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración del Elche está lejos de ser una gestión profesional y eficiente y que mire por el interés, la estabilidad y el crecimiento del club a medio y largo plazo. Regeneración asegura que las soluciones propuestas por la directiva solo ocultan temporalmente los problemas del club. Dice el comunicado, la forma de actuar del presidente y de los miembros del consejo muestra claramente improvisación e irresolución efectiva de los problemas institucionales a los que se enfrenta el club. Todas las soluciones que se han presentado hasta el momento por el Consejo a los problemas institucionales y económicos solo sirven para tapar y dilatar en el tiempo los problemas. En este comunicado, eso sí, hablan de que la resolución con eventos Pechina, favorable al Elche, en la sentencia del juez, es eso, favorable, y dan la enhorabuena a quien corresponda. Adrián Egea, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué soluciones proponen para el once titular? Pues hay varias respuestas. Muchos apuestan por mantener el mismo once del último partido. Como tú bien has comentado, no se puede porque está sancionado Dorca y entrará Álex Fernández. Pero, por ejemplo, Tomás Alarcón nos dice que si está bien Hervías, debe seguir. Si no, pondría a Guillermo. José Miguel Miralles escribe que cambiaría el entrenador. No puede ser con los partidos que llevan todavía cometan tantos errores. Bueno, pues hay gente que no está de acuerdo con Toril. María José Escolano dice que pondría a Hugo Fraile rápido y con ganas y que, como nos están diciendo últimamente, ha cambiado el chip y es otro. Juan Lorenzo dice que mientras no juegue Pelayo, le vale. Y si quieres te digo el ganador, Paco. Pues vamos a por el ganador. El ganador ha sido Luis José Soler Navarro, que ha dicho que pondría el mismo once que jugó en Valencia con la novedad de Armando por Pellegrín. Bueno, Armando no está ni en la convocatoria. Pues pero bueno, va a ser que Armando no. Luis José ha sido ganador de la entrada. Puedes recogerla aquí en Teleelche de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media. Aunque yo que tú me daba prisa porque el partido es mañana y tienes que recogerla ya. Siempre con tu DNI aquí en calle La Fira 10. Mejor esta tarde y si no, mañana por toda la mañana. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y mañana volvemos pues ya con los últimos datos, estadísticas y detalles de esta previa del partido Elche, agrupación deportiva Alcorcón, que se va a disputar mañana a las 8 en el Martínez Valero. Fundamental que la afición siga apoyando el equipo. Quedan todavía 14 partidos, son muchos partidos y esto todavía puede dar un vuelco. Eso sí, hay que ganar mañana al equipo alfarero. Lo dejamos aquí, que paséis feliz tarde, saludos y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.